La siguiente producción es parte del sistema informativo de Uniminuto Radio Soacha y Periodismo Público Radio. Continuamos aquí en Periodismo Público Radio y seguimos aquí con nuestra emisión del día de hoy, viernes ya 6 de octubre. Y hablamos de invitados, como lo dijo Miguel, y a esta hora de la mañana tenemos al intendente Wilmer Rodríguez. Él es jefe de incorporación de la Policía Nacional aquí en el municipio de Soacha. Intendente, muy buenos días y bienvenido a Periodismo Público Radio. Buenos días, agradecerles por el espacio que nos brindan para difundir la información sobre incorporación en la Policía Nacional. Bueno, y vamos a hablar justamente de ese tema de incorporaciones. Cuéntenos, intendente, cómo va a, pues yo me imagino que a concluir, ¿no?, este año con el tema de incorporación aquí en Soacha. Sí, señor, en este momento tenemos una convocatoria abierta para jóvenes que no hayan definido situación militar, jóvenes bachilleres y no bachilleres que deseen definir su situación militar en la Policía Nacional. Tenemos la convocatoria abierta, los requisitos 18 años, solteros, sin hijos. Como les decía, pueden inscribirse en esta convocatoria jóvenes bachilleres y no bachilleres para que definan su situación militar en la Policía Nacional. Bueno, y tenemos ya fechas de incorporaciones. En este momento estamos en la convocatoria, estamos próximos a ingresar ahorita el 1 de noviembre, para lo cual los jóvenes interesados deben acercarse aquí al Distrito Especial de Soacha, ubicado en la autopista sur con calle 40. Deben hacernos llegar una documentación, como son la fotocopia de la cédula, fotocopia de cédula de los padres, registro civil y el certificado del último año cursado para los jóvenes que no hayan sido bachilleres. Para jóvenes bachilleres deben traernos la fotocopia del diploma y del acta de grado. Para incorporarse una vez, pero es para prestar el servicio. Ellos son para definir situación militar, sí señor. También estamos próximos a abrir, a partir del 17 de octubre, se abre el módulo de preinscripción para los jóvenes que quieran hacer su carrera en la Policía Nacional, para el grado de patrulleros. Esto es un nuevo módulo que implementó la Dirección de Incorporación, donde los jóvenes deben ingresar por www.policia.gov.co, llenar unos requisitos en la página de internet de la policía, en el módulo de preinscripción, y a vuelta de correo le estaremos dando una respuesta para la vinculación a la Policía Nacional. Sí, señor. Bueno, ¿y qué si un muchacho quiere no prestar el servicio, sino quiere hacer la carrera como lo dice el intendente, qué requisitos o qué pasos debe hacer? Como ustedes bien saben, la única unidad reclutadora en Colombia es el Ejército Nacional. El joven que no desee prestar su servicio militar debe acercarse al distrito militar más cercano a su lugar de residencia para definir su situación militar allá, ya que con la Policía Nacional es voluntariamente el joven que quiera definir su situación militar. ¿Y el que quiera hacer carrera de patrullero? El que quiera hacer carrera de patrullero igualmente es de forma voluntaria. Como le decía, a partir del 17 de octubre iniciamos el proceso de incorporación para estos jóvenes. Bueno, ahí está la convocatoria entonces para todos los jóvenes del municipio de Soacha. ¿Qué beneficios tiene un joven al ingresar a las filas de la policía? Bueno, los beneficios son múltiples, ¿no? Pues primero definir su situación militar, tener su libreta militar de primera clase, su libreta de conducta. Estos jóvenes, además de ellos, van a ser tratados como su primer empleo, el programa del gobierno nacional. Después de que sacan de prestar su servicio militar, pueden ser vinculados inmediatamente al SENA, como lo reza en la nueva ley de servicio militar. De igual forma, tienen una bonificación de 480 mil pesos mensuales, servicios de salud en atención hospital, en un hospital de nivel 5, como es el Hospital Central de la Policía. ¿Y dónde van a prestar el servicio ellos? Bueno, ellos van a ir 3 meses a un periodo de instrucción en una escuela de formación de la Policía Nacional. Luego van a ser destinados al municipio donde donde tienen su origen. O sea, van 3 meses a la escuela y después vienen a Soacha. Lógico es que vengan a Soacha. Les recuerdo que el joven bachiller presta 12 meses de servicio militar. Los jóvenes que no son bachilleres van a 18 meses de servicio militar obligatorio. Bueno, y para todos los jóvenes que tal vez se preguntan un poco qué hacen allí, contémosle también, intendente, a ellos, ¿qué se hace en la policía cuando están pues prestando el servicio militar en la Policía Nacional? Bueno, ellos, como les decía, ellos van 3 meses a una escuela de formación donde van a recibir conocimientos policiales, seguridad, instalaciones, manejo de armamento, ya que ellos van a aportar armamento. Los auxiliares bachilleres tienen una labor preventiva, educativa y social, son los jóvenes que ustedes ven en Transmilenio, en los parques, apoyando el tránsito del municipio. A diferencia del auxiliar de policía, los muchachos que no son bachilleres, los cuales ellos cumplen labores de apoyo a la vigilancia, a la seguridad de instalaciones de policía. Bueno, y sabemos aproximadamente cuántos jóvenes hay en este momento, intendente. En este momento tenemos convocatoria para 100 jóvenes para acá, para Soacha. Estamos jóvenes. En ese proceso de incorporación, donde ya pues nos quedan pocos cupos, entonces la idea es que los jóvenes se acerquen aquí al Distrito Especial de Soacha lo más pronto posible. Cualquier inquietud también estamos prestos a resolverla al teléfono celular 350-384-8568. Ahí estamos prestos a resolver cualquier inquietud. O ir hasta el Distrito Especial. Sí, señor, al Distrito Especial de Soacha y Autopista Sur en el barrio Quintanares. Bueno, y estábamos hablando entonces de los jóvenes que se incorporan, de los 100 cupos, es un poco más limitado, ¿no? Que el ejército es limitado porque son apenas 100 y nos dice pues el intendente que ya pues se están llenando estos cupos y finalmente es la última convocatoria de este año, ¿cierto? Para servicio militar son continuas. Por este año la última fecha de ingreso es el 1 de noviembre. Inmediatamente iniciamos una nueva convocatoria para ingresar en el mes de febrero para jóvenes que van a definir situación militar. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que queda la información clara para estos jóvenes de Soacha que quieren incorporarse pues a la Policía Nacional, ya sea para definir la situación militar o ya sea para hacer su carrera también como patrullero y demás en la Policía Nacional. Muchísimas gracias, intendente Rodríguez. ¿Algo por agregar? No, señor, agradecerles por el espacio y recordarles que la policía es una institución de puertas abiertas para jóvenes que quieran hacer su proyecto de vida dentro de la institución.